amor. Qué bonito es ver cómo la vida se hace más feliz contigo, mi amor. Solo sé vivir de sentir tus besos y la sensación de mirarme en tus ojos y pensar cómo el tiempo ha logrado mi vida. Nuestra unión, son momentos distintos cuando estoy a tu lado. Yo jamás he soñado tanto amor contigo, mi amor. Yo no sé sufrir, yo no sé rogar. ¿Para qué si tú estás contigo, mi amor? Qué difícil es conocer tristezas, conocer dolor.